Esta embajada se limita a proteger los intereses norteamericanos. Nuestros intereses, señor Jorge. Pues no son los míos. De todos los cafés locales del mundo, aparece el mío. Solo es el peor caballo de la pista. He notado que gana siempre. Ah, eso es solo porque llega el dinero. Es cínica, irónica, opresiva en ocasiones y tan realista como una bofetada. Además, respira más vitalidad que otras 15 películas que podamos nombrar juntas. Esta noche en De Cine, Ciudadano Kane. Sus humildes comienzos fueron miserias en este mísero edificio. El imperio de Kane, en su apogeo, dominaba 37 periódicos, 2 sindicatos, una red de radiodifusión. Un imperio sobre un imperio. Cadenas de tiendas de comestibles, fábricas de papel, edificaciones, factorías, bosques, líneas de navegación. Un imperio por el que durante 50 años corría un torrente de oro sin fin y estaba considerado como el tercero del mundo en cuanto a riqueza. Citizen Kane es el título original de Ciudadano Kane, película del año 1941, dirigida, escrita, producida y protagonizada por Orson Welles. En el reparto, junto a Orson Welles, Joseph Cotten, Dorothy Comingor, Agnes Moreher, Ruth Warrick, Ray Collins, Paul Stewart y Everett Sloan. Tras el fallecimiento de Charles Foster Kane, el magnate de la prensa, se le dedica un retrato biográfico al estilo de los noticieros semanales que se realizaban en Estados Unidos. Durante la proyección de prueba, el productor se muestra insatisfecho. El material no es suficiente para que el público se haga una idea clara de la vida que ha llevado Kane. No sabemos quién era realmente. Quizá Rosebud, la enigmática palabra que el difunto ha pronunciado justo antes de morir, sea la clave. El reportero Thompson, interpretado por William Allan, se pone manos a la obra. Su labor consistirá en resolver el misterio tras conversar con las personas más cercanas al fallecido. ¿Cuáles fueron las últimas palabras de Kane? ¿Lo recuerdan? ¿A qué se refiere? ¿Cuáles fueron sus últimas palabras? Quizá en su lecho de muerte nos explicó toda su vida. O tal vez no. Lo único que hemos visto es que fue un gran americano. Uno de los más grandes. De acuerdo, pero ¿en qué se diferenciaba de Ford, de Hearst o incluso de John Doe? Le repito, Thompson, que las últimas palabras de hombre... Usted no lee los periódicos. Al morir Charles Foster Kane dijo solamente una palabra. Rosebud. Sí, el único que dijo, Rosebud. Hombre, fuerte. Un momento. Silencio, cállense. Así no podemos entendernos. Un hombre que pudo ser presidente, que fue tan amado como odiado, de quien más se ha hablado en nuestro tiempo, y que cuando va a morir, todo lo que piensa es en Rosebud. ¿Qué significará? A lo mejor un caballo por el que apostó. Sí, que no llegó a ganar. Está bien. Pero ¿dónde fue la carrera? Thompson, dígame. Guarde la película una semana o dos si es posible. Pero si ya tenemos comprometidos a... Averiguaremos eso de Rosebud. Póngase en contacto con cuantos le conocieron. Los que le conocieron íntimamente. Su apoderado, ese... Bernstein. Su segunda esposa, que todavía vive. Susan Alexander. Trabaja en una sala de fiestas de Atlantic City. Véalos a todos. Hable con quien trabajase con él en alguna ocasión. Con quienes le apreciaron. O con quienes le odiaron. Y no me conformaré con la guía telefónica, claro. Empezaré enseguida, señor Ralston. Bien. Rosebud, vivo o muerto. Seguramente se tratará de algo muy simple. La película de Welles reúne los recuerdos de 5 allegados a Kane en una serie de flashbacks. Los grandes momentos y los acontecimientos más relevantes de su trayectoria se escenifican punto por punto y se complementan mediante los comentarios de los narradores. De niño vivió en un entorno desfavorecido y su madre, interpretada por Agnes Moorehead, decidió asignarle un tutor tras conseguirle súbitamente una gran fortuna. La misión de este era darle una educación privilegiada en escuelas de élite. Años después, el joven e impetuoso Kane, interpretado por Orson Welles, se convirtió en editor de un periódico y construyó un imperio periodístico que finalmente perdería. A medida que el film avanza, descubrimos el fracaso del magnate cuando intenta hacer realidad su ambición de ostentar el cargo de gobernador. Asistimos al desmoronamiento de sus dos matrimonios y somos testigos de su apasionada dedicación al coleccionismo de arte, que se limita a la pura y simple posesión, y del desmesurado orgullo que le lleva a construir Xanadu, el enorme y absurdo castillo en el que morirá solo y amargado. François Truffaut elogió esta película con las siguientes palabras: un canto a la juventud y una reflexión sobre la vejez. Un ensayo sobre la presunción que inspira todas las inspiraciones humanas y al mismo tiempo un poema sobre la decadencia. Como trasfondo, una mirada sobre la soledad que sufren las personas extraordinarias. ¿Cómo ha encontrado los negocios en Europa? ¿Que cómo he encontrado los negocios en Europa, señor Bond? Con gran dificultad. Bueno, ¿le agrada haber vuelto, señor Kane? Naturalmente que me agrada, por algo soy americano. Siempre he sido americano. ¿Algo más? Cuando era reporter preguntábamos más deprisa. Vamos, muchacho. ¿Qué opina sobre la posibilidad de guerra en Europa? He hablado con los representantes de las grandes potencias, Inglaterra, Alemania, Francia e Italia. Son lo suficientemente inteligentes para no lanzarse a lo que sería el fin de la actual civilización. Yo le puedo asegurar que no habrá guerra. Para Thompson, periodista, y para todos los demás implicados, el significado de Rosebud seguiría siendo la pieza que falta en el rompecabezas. No obstante, a las espectadoras y espectadores se nos concede un privilegio: echar un vistazo a un montón de cachivaches aparentemente sin valor que tras la muerte de Kane están condenados a la hoguera. Rosebud es la marca de un trineo que pronto quedará reducido a cenizas y que el pequeño Charles había utilizado para golpear a su tutor y evitar separarse de su madre. La palabra simboliza la pérdida de la infancia. Sin embargo, este descubrimiento no se convierte en la única clave de la personalidad de Kane, motivo por el cual el crítico del New York Times, entre otras voces desfavorables al film, escribió tras asistir al estreno que la película no ofrecía un retrato claro del personaje y sus motivaciones. Creo que será divertido dirigir un periódico. ¿Con qué cree que será divertido dirigir un periódico? Ay. A pesar de todo, este pretendido fallo parece ser intencionado y ha contribuido considerablemente a cimentar el legendario prestigio de la película. Desde el punto de vista del discurso actual sobre el carácter constructivista de los relatos biográficos, el enfoque desde diversas perspectivas que nos ofrece el film responde a un concepto revolucionario. Dado que el personaje de Kane se describe de un modo subjetivo a partir de recuerdos fraccionarios y a menudo totalmente antagónicos, y que se nos facilita una verdad que permite unir los fragmentos, la cinta debe entenderse como una reflexión sobre el carácter subjetivo de la permanencia de la memoria colectiva. Me divierte trabajar para que la gente decente de esta comarca no resulte robada por una pandilla de piratas. No sabes lo que dices. Contra los que no tienen quien los defienda. Y le voy a confesar otro secreto más, señor Thatcher. Soy yo quien puede hacerlo. Tengo dinero suficiente. Si no asumo la defensa de esa pobre gente, puede que lo haga otro. Alguien que solo tenga buena voluntad. Sí, y eso sí, no estaría bien. Precisamente esta mañana he examinado tu situación financiera. ¿Y qué? Contéstame si quieres a esta pregunta. ¿De verdad no te parece insensato continuar esa acción filantrópica? El incuerte está costando casi $1,000,000 anuales. Tiene razón, señor Thatcher. Perdí $1,000,000 el año pasado y perderé $1,000,000 este año. Y supongo que otro más al siguiente. Señor Thatcher, a razón de $1,000,000 por año, tendré que cerrar el periódico. Dentro de 60 años. Los recursos visuales de la película también son dignos de tenerse en cuenta. El ambiente cargado de misterio se consigue gracias a una fotografía agresiva. Con ella se crea una gran variedad de siluetas y en un primer momento se ocultan los rostros, que de todos modos solo llegan a apreciarse parcialmente. Pero esto no es todo. Estamos ante un film cuya marcada estilización se basa en las perspectivas extremas y su predilección por los simbolismos visuales, como por ejemplo las rejas que limitan el universo de Xanadu con las que empieza y termina el metraje. No obstante, la cinta de Welles se considera sobre todo precursora de la estética basada en la profundidad de campo. Muchas de las escenas no responden a un planteamiento clásico en el que enfoques individuales dirigen la mirada del espectador mediante el encuadre y el montaje. En realidad, se trata de un único enfoque inmóvil que gira continuamente, de modo que se estimula al espectador a centrar su atención en la profundidad del espacio mediante los movimientos de los actores. Se hace hincapié simultáneamente en personajes u objetos situados en primer plano y en acciones que tienen lugar en segundo. Una de las innovaciones estilísticas más destacadas que Welles celebra abnegadamente en algunos momentos. En palabras de un admirado André Bazin, gracias a la profundidad del objetivo, Welles logra devolver a la realidad una continuidad perceptible. Nada te importa salvo tú mismo. Lo que pretendes es persuadir a los demás de que los quieres tanto que no tienen más remedio que quererte a la fuerza. Solo que tú prefieres el cariño a tu manera. Todo ha de hacerse a tu manera, de acuerdo con tus normas. Orson Welles, director y actor, nacido en 1915, ya se había hecho un nombre en el mundillo teatral cuando en 1938 se emitió su versión radiofónica de La Guerra de los Mundos, de H.G. Wells. La lectura dramatizada de la obra hizo cundir el pánico en Nueva York y lanzó a la fama a Welles, quien logró un contrato con la RKO, que le garantizaba una serie de privilegios extraordinarios para rodar su primer gran largometraje, Ciudadano Kane, del año 1941. Siguieron otros proyectos, como El Cuarto Mandamiento, un año después, si bien cabe destacar que los decepcionantes resultados de taquilla de su ópera prima le privaron del derecho de controlar el montaje final de esta película. A continuación llegaron diversas cintas que terminarían otros directores, quedarían inacabadas o denotarían la influencia del estudio. Entre estas destaca Sed de Mal, del año 1958, su célebre homenaje al cine negro. Ante esta situación, Welles dedicó sus esfuerzos a un film de bajo presupuesto, la adaptación cinematográfica de su producción teatral de Macbeth, en el año 1948. Siguieron otras películas basadas en Shakespeare, como Otelo, del año 52, que le valió la Palma de Oro en el Festival Internacional de Cine de Cannes. A partir de 1948, trabajó en repetidas ocasiones en Europa, donde ejerció de director y de actor, básicamente en films de otros realizadores, como Claude Chabrol, Fred Zinnemann y Sergei Bondarchuk. A pesar de que ya había interpretado a Kane, se le recuerda sobre todo por su aparición como Harry Lime en El Tercer Hombre, del año 49, dirigida por Carol Reed. En 1975, recopiló un gran número de trabajos que había realizado a partir de los años 60 para el cine y la televisión en F de Falso, un filme de episodios sobre grandes falsificadores en el que se reflexionaba sobre la pasión que el propio director sentía por la charlatanería. Welles falleció en 1985 en Los Ángeles. Me parece que era lo que ustedes llaman un parásito, ¿no? Leaning, leaning, leaning.